Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en piezas perdidas. Muy buenos días, amigos de Radio Diferencia, la radio que está dentro de las dependencias del Hospital Psiquiátrico del Salvador. Con ustedes tenemos a Loy, y que nos va a leer. Loy, ¿vas a leer? Va a leer algo de lo que le gusta a él. La vida. El aretino de Apuntarón. La vida de Miguel Ángel. A fines de septiembre de 1587, cuando Miguel Ángel llevaba 2 años trabajando en El Juicio, le llegó de Venecia una carta de Pietro Aretino en la que le sugería al pintor en qué forma habría de representar el terrible tema, el juicio. Esta célebre carta ha escandalizado, no sin razón, a todos los biógrafos de Buonarroti. ¿Con qué derecho pretendía el salaz y desvergonzado autor de los Rayomonti dar lecciones de composición al más grande artista de aquella época y guiar su fantasía y su mano? El aretino no tenía ni el ánimo ni el genio de Miguel Ángel, pero tampoco era un imbécil. Vale la pena, pues, hacer lo que otros no han hecho: indagar qué móviles o impulsos pudieron inducirle a escribir aquella carta. Ante todo, era uno de los escritores más leídos y admirados de aquel siglo. Sus libros se reeditaban continuamente y eran alabados e imitados por toda Europa. Los más altos monarcas, empezando por Carlos V y Francisco I, le temían y le halagaban. Le llamaban el divino, el azote de los príncipes, el secretario del mundo. El emperador de los romanos había hecho cabalgar a su diestra al hijo del oscuro zapatero de Arezzo. No podía, pues, dirigirse al emperador de las artes como a un igual. Y habremos seguido leyendo sobre Miguel Ángel, y dice Vasari: discípulo, amigo, biógrafo, panegirista suyo en su vida después de muerto, que fue y se llamó Giorgio Vasari. Respecto a Miguel Ángel, quien vea las cosas a bulto y desde lejos, pensará que tuvo que existir entre ambos artistas no solo un trato muy frecuente, sino cierta afinidad temperamental y cierta correspondencia de afectos. En cambio, si miramos un poco más de cerca, dejando a un lado los mitos tradicionales y las exageraciones literarias, los documentos y hechos de verdadero comercio entre Buonarroti y Vasari, todo presenta de forma muy distinta. Si hemos de creer que la autobiografía de Vasari, este estuvo aprendiendo dibujo con Miguel Ángel desde el 1524, Vasari tenía por entonces 13 años, y es muy difícil que Buonarroti, dedicado entonces por entero a los trabajos de San Lorenzo, se ocupara de dar clases a un niño. Es posible que el cardenal Paserini, protector de Vasari, enseñara a Miguel Ángel algún ejercicio de dibujo de Vasari y que el escultor le aconsejase que entrara en el taller de Andrea del Sarto, como hizo en efecto. Más tarde Vasari copió, como tantos otros, el cartón de la batalla de Cassina y, según él mismo refiere, aprovechó la ausencia de Miguel Ángel para entrar en la sacristía nueva de San Lorenzo y dibujar las estatuas y las tumbas. No se puede hablar, pues, de una verdadera relación del maestro y discípulo. Vasari estudió las obras de Miguel Ángel y procuró a veces imitarlas, pero todo el mundo sabe y puede ver cuán lejos quedó en su vigor plástico de su inventiva. Más adelante, Vasari copió e hizo pintar algunos cartones de Miguel Ángel, pero como si lo hiciera adrede, escogió siempre los dibujos menos miguelángicos, los mitológicos, sensuales y, digamos, los lascivos. La Leda desnuda besada por el cisne, la Venus desnuda besada por Cupido. Vasari, que no escatimaba los elogios de los demás, pero tampoco se privaba de alabarse, cuenta que en una pintura suya hecha para Brino Altobetti no desagradó a Miguel Ángel, pero las palabras que siguen me hacen dudar mucho de esa admiración. Vasari tenía un don que era también un terrible peligro, la facilidad. La facilidad lleva fácilmente a la improvisación y la superficialidad a la chapuza. Cubrió de colores a lo largo de su carrera de infatigable proveedor de pintura no sé cuántos millares de metros cuadrados de tela, de tablas y de paredes, pero no hay una sola obra que pueda llamarse maestra, ni menos aún digna de un discípulo de Miguel Ángel. A este no se debían de parecerle bien aquellas composiciones apresuradas y por fuerza mediocres. Cuando en el año 1546 Vasari llenó de frescos inmensos la sala grande del Palacio de la Cancillería, llevaron al Buonarroti a verlos y le dijeron que estaban hechos en 100 días. La respuesta de Miguel Ángel fue lacónica pero cruel: ya se ve. Muy distinto era su concepto del arte. Se le llamó justamente divino, pero no porque imitase a Dios en la rapidez de las creaciones. Las pinturas de la Sixtina y de Paulina le ocuparon durante decenios enteros. Meditaba, proyectaba, preparaba, estudiaba, rehacía, recordando la frase que en el tiempo no respeta lo que se hizo sin contar con él. Todo lo contrario de Vasari, que aceptaba toda clase de encargos, vinieran de quienes vinieran, y despachaba en un santiamén, bien o mal, los compromisos del trabajo. Miguel Ángel era un hombre sedentario, y casi toda su vida, salvo breves estancias en Bolonia y en Venecia, transcurrió entre Florencia y Roma. En cambio, Vasari corrió toda Italia de cabo a rabo y dejó obras suyas por todas partes, en grandes ciudades y en lugares pequeños. Siempre estaba dispuesto a acudir a todas las llamadas, condescender a todas las peticiones y tratar cualquier tema que se le indicara. También tengo un dato aquí, no creo que lo encuentre en una hoja porque recién lo estoy hojeando. Efectivamente, Miguel Ángel cometió un crimen y estuvo alrededor de 8 años en celda. Lo salvó, lo sacó de ahí un papa, porque eran muy amigos los papas porque les pintaba la iglesia y todo eso, los mecenas. Pero él venía de una clase demócrata al principio de 1500, 1490, 1515, donde él era libre, pero él siempre odió a los Médicis porque eran tiranos. Por algo fueron pasados con el tiempo por la cuchilla. Entonces encuentran que Miguel Ángel efectivamente fue un genio, porque cuando pintó las Capillas Sixtinas todavía no sabía pintar. Fue una improvisación que le salió excelente, exacta, geométricamente impecable, los colores. Pero esa no se la tocaron, pero otras pinturas que tenían en las tumbas del Papa Julio II, que lo miraba mucho, y Cosme I, y siempre sus mejores amigos eran los reyes, los que gobernaban el mundo, Muchas veces le pasaron colores, le pasaron, taparon lo que él había pintado, entonces se ha perdido por lo menos un 30% de la vida de Miguel Ángel. Después de lo que Eloy nos acaba de relatar, vamos a un corte musical y luego regresamos. Bueno, amigos de la Radio Diferencia, ustedes ya me ubican, me conocen, que a mí me gusta mucho cantar, pero hoy día no les voy a cantar, sino que les voy a relatar por qué tengo el gusto y por qué recuerdo tanto canciones tan antiguas cuando yo no soy tan antigua. Me viene desde mi tía abuela y mi abuela, por parte de mi papá. Ellas les gustaba cantar y también me enseñaron algunas canciones antiguas. Les voy a cantar un pedacito de algo que recuerdo, no la recuerdo total, pero esa es mi explicación. En un delicioso lago de una muy suave frágil barquilla, una tarde te encontré. Suelta el remo, batelera, que me altera tu manera de bogar. Suelta el remo y ven a mis brazos y no temas naufragar. Suelta el remo y ven a mis brazos y no temas naufragar. Para después les traeré a mi guitarrista personal que estamos ensayando para las festividades que se acercan. Entonces, Por el momento, eso sería todo. Ya. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, quiero decirles que he vuelto a la radio en gloria y majestad y no me voy a ir. Yo sé que mis auditores fieles están escuchando en este momento o van a escuchar el sábado el programa en la radio, y quiero decirles que no me voy a ir, que he retornado y quiero hacerlo bien en la radio. Y quiero hablar un tema ahora y hablarle de las medicinas alternativas. ¿Qué opinan ustedes de las medicinas alternativas? Bueno, ese es mi tema del día de hoy. A mí me gusta mucho el tema de la hipnosis. Yo pienso que la hipnosis te puede curar, te puede sanar. Y es una terapia moderna. Y así como el padre del psicoanálisis, Freud, hacía hipnosis a sus pacientes, porque yo vi la película, y sanaba a sus pacientes. Yo creo que hasta el día de hoy es una buena herramienta para las terapias psicológicas, para los problemas psicológicos y para que las personas encuentren su equilibrio espiritual y su salud. ¿Qué opinas tú, Juan, de la hipnosis, de las terapias alternativas? ¿Quería hablar? No hablo mucho, pero bueno, me declaro ignorante. Soy muy ignorante con respecto a esas cosas. Sé que la hipnosis se usa en medicina también, en psiquiatría, en caso para descubrir de repente algunas cosas que traemos de la infancia, digamos. O sea, de repente una persona que le ocurrió algo en la infancia muy doloroso, como que lo borra de su mente, no quiere recordarlo, entonces a través de la hipnosis te pueden sacar, digamos, esa yaya que tenía ahí y que hay que resolver, digamos, que es lo que te tiene mal. Juan, yo quiero preguntarte, ¿tú crees que una persona puede programar su cerebro, su inconsciente y su subconsciente para borrar ciertos aspectos negativos de su personalidad, para mejorar la salud? ¿Crees que se puede hacer eso? ¿Que la mente pueda ser tan avanzada como para lograr esos objetivos personales? Mira, dicen que nosotros ocupamos un porcentaje mínimo de la capacidad que tiene el cerebro. O sea, el cerebro tiene una tremenda capacidad y nosotros ocupamos, no sé, por el 20% y eso. Entonces, yo creo que la mente humana es un misterio, digamos. O sea, hay tantas cosas que no se saben, tantas cosas que de repente suceden que nos dejan marcando ocupados. Yo soy bien escéptico con la religión, qué sé yo, con los fenómenos paranormales. Soy como bien escéptico. Pero lo que sí me he dado cuenta es que la mente humana puede dar mucho, y hay que aprender, yo creo, a saber utilizar toda esa capacidad que tenemos de cerebro, digamos. Y eso es lo que falta. Mira, Juan, yo quería hacerte un comentario de que el otro día tenía un libro en mis manos que se llama El Poder Total de la Mente. Las personas usan el 10% y dejan el 90% inactivo. Y en este libro explica cómo usar el 100% del cerebro para dejar de fumar, para mejorar la sexualidad en la pareja, para mejorar la salud, para mejorar un montón de aspectos. Y lo encontré sumamente interesante. Es de un doctor de Estados Unidos, Wilson. Wilson, no me acuerdo cuánto, pero dice el libro El Poder Total de la Mente. Y yo considero de que puede ser una buena herramienta para desarrollar el 100% del cerebro. Y a mí me gustaría comprar ese libro, porque yo lo vi así nomás en la tapa por afuera. Me lo mostraron y lo voy a comprar. Y me gustaría poner en práctica las técnicas del Poder Total de la Mente. Aplicarlo en mi vida, en mi salud, en mi aspecto psicológico, en mi circunstancia, para mejorarme día a día. Y yo creo que la mente uno la puede programar para adquirir más salud, más bienestar, para dejar vicios, y pienso que es posible. Yo creo en la mente. ¿Qué opinas tú, Juan? Sí, como te decía anteriormente, o sea, creo que la mente humana da para mucho. En general existe mucha ignorancia con respecto a ese tema, y creo que si hay gente tan inteligente, de repente, que uno ve académicos, por ejemplo, ahora entregaron los premios nacionales de ayer de literatura, de ciencia, y escuchaba un poco al rector de la Universidad de Santa María, que se ganó el Premio Nacional de Ciencia. Y realmente son gente que tienen una capacidad mental impresionante. Entonces uno dice, ¿cómo? Porque es doctorado en ingeniería, un gallo capo, el rector de la Universidad de Santa María. Y el Premio Nacional de Literatura fue para Antonio Escármeta, que escribió su máxima obra, Ardiente Paciencia. Mira, Juan, ¿sabes qué? Yo pienso que sería bueno, o sea, yo quiero en mi vida mejorar mi calidad de vida como persona, mejorar mis valores cristianos, mejorar mis valores morales, mejorar mi capacidad de mejorar mi salud, mejorarme en todos los aspectos. Y yo quiero comprarme el libro El Poder Total de la Mente para ver si funciona, porque me han hablado de que funciona, que es muy bueno. Yo lo leí así nomás, un poco nomás me mostraron, pero quiero aplicar esas técnicas en mi vida. Quiero darme la oportunidad de mejorar mi calidad como persona, mejorar en todos los aspectos. Entonces, hay que tomar los caminos de la que la vida te da para mejorarte. Ese es uno de los caminos. Pueden haber muchos más, pero yo quisiera mejorar mi vida a través de la mente. Eso quiero. ¿Quieres opinar algo, Pati? Mira, yo, por mis años y por mi experiencia, uno bloquea automáticamente ciertos aspectos de su vida que no quiere recordar, pero abre otras llaves, otras cosas. Es que tú no estuviste ese día que hablamos este tema, pero uno ve, como usuario, ya autónomo, uno ve cosas que los demás les pasan desapercibido. Entonces la mente es la que te va ayudando dentro de ti misma a abrir puertas. ¿Por qué? Porque resulta que tú a veces sueñas, a veces presientes cosas, o es la mente la que está jugando contigo, el inconsciente y el subconsciente. Entonces van enviándose mensajes. Tú captas de día algunas cosas que te quedan después al dormir. Tú, esas ondas o esas cosas que tú viste, tú las llevas al inconsciente. Y el inconsciente y hace que el cerebelo te muestre otras realidades, otros mundos. También hay personas que tienen la facultad de desdoblarse. Y todo eso es trabajo mental. Yo cuando estaba en Santiago, a mis manos llegó el libro Bhagavad Gita, que es un libro hindú. No terminé de leerlo, desgraciadamente, porque el dueño falleció. Pero la mente en sí tiene mucho, mucho, mucho, aparte que uno inconscientemente no las utiliza. Pero a través del tiempo, a través de los años y la vida que te va enseñando y te va dando porrazo, y tú te levantas, ahí tú te vas dando cuenta que tienes otras capacidades, otros dones. Porque el estudiar o el saber no tiene lugar. Tu mente no ocupa lugar. Entonces, si uno quiere, a la edad que sea, estudiar y entregar los conocimientos como que uno ya posee, porque eso no se te borra, no se te olvida. Tu niñez, tu infancia, tu juventud, tu pubertad, tu madurez de adulto, todas esas cosas van quedando grabadas en tu mente. Y ahí tú vas sacando experiencia. Eso. Mira, Pati, me parece sumamente interesante lo que acabas de opinar y yo quiero comentarte de otras alternativas más, aparte de la mente, de la hipnosis y de otras cosas que puede ser novedoso para ustedes y se los voy a comentar. Hace poco me enseñaron sobre los mensajes subliminares, que es música que la programan para sugestionar tu subconsciente y tu inconsciente. Búsquenlo por el internet, le hablo a los auditores que es muy interesante porque me tocó oír esa música y ya realmente te ayuda. Hay mensajes subliminares para dormir, mensajes subliminares para la belleza, mensajes subliminares para la prosperidad, mensajes subliminares para la salud, y a través de la música que van tocando te mandan mensajes inconscientemente y entran en tu cerebro y programas tu cabeza para lograr esos objetivos. Yo estuve escuchándolo por una semana, me prestaron y tuve que devolver el CD, pero me ayudó bastante. También salen mensajes subliminares para hacer deporte, para bajar de peso. Y yo me di cuenta que cuando escuché los mensajes subliminares para bajar de peso, me dieron ganas de hacer gimnasia. Y yo antes era floja. Como que me dieron más ganas de hacer deporte y ahora puedo rendir. Antes, como estaba en 10 fármacos y hacía gimnasia, no rendía mucho. Hacía 3 minutos de gimnasia. Y ahora estoy haciendo gimnasia todos los días, media hora. Como que los mensajes subliminares me programaron la mente y me han dado ganas de hacer deporte. Y yo les puedo decir que lo escuchen porque es realmente bueno. Son terapias nuevas, alternativas para la salud. Se las recomiendo a los amigos de la radio que nos están escuchando. Búsquenla en el internet. Recuerden, mensajes subliminares. Se me ha ido de las manos algo trágico e inocente. Nadie cubrió mis heridas y lo mágico se convirtió en vano. Sábados llenos de ausencia, escribí mi pesadilla y la deshojé donde decía: es una lástima, por si no han notado, es una lástima. Más callé por experiencia y fue una lástima. Por si no han notado, fueron lágrimas con ojos sellados que sueñan encontrar. Libertad. ¿Qué opinas, Pati, al respecto de lo que acabo de opinar? O Lois. Me imagino que estás igual que los cristianos, digamos, los católicos y los sacerdotes, que para poder vivir bien, entre comillas, leen la Biblia. Yo te encuentro bien, te encuentro una postura que no tiene por qué no serla. Pero yo antes que nada te quería mencionar algo impresionante que acabo de descubrir aquí. Mira, ¿qué pensamientos, qué imágenes se presentarían a la fantasía del moribundo en aquel tétrico día de febrero que no conoció el consuelo del sol y se vio envuelto en las tinieblas nocturnas antes que los demás? Me acuerdo que mi abuelito me decía, las tinieblas, Luisito, las tinieblas. Yo tenía 8 años. Desde luego, el anciano derrotado no pensó en las obras que dejaba, en la fama que le había acompañado desde la juventud. Quizás volvieron a su memoria los seres amados que expiraron en sus brazos, su hermano Bonarotto, Ludovico su padre y su amigo más que servidor Urbino, el Rafael de Urbino, a quien le quitaran todos sus enseres y su riqueza por la guerra que había pasado antes. Quizás vislumbrara de nuevo la remotísima luz de la primera infancia, a su madre muerta y aquella a quien no osara jamás besar en la boca, ni aún después de muerta. Pero quizá el moribundo no viese ni siquiera a los muertos y luchara por apartar de su imaginación el rostro horrendo que con tanta terribilidad había pintado en el juicio. Intentó, creo yo, unir su propia persona con la del Dios vivo, identificarse con Cristo, con el espasmo y el desgarrador tormento del Cristo. Cristo se le había aparecido siempre como única garantía de su fe, como aquel que había rescatado su alma pagándola con monedas de sangre. Sumergiéndose en aquella visión, encontró al fin un tranquilo abandono el espíritu del eterno salvonariano del creador cristocéntrico. Los cuatro hombres se arrodillaron mientras continuaban murmurando entre lágrimas las grandes palabras latinas de la liturgia. Sobre el mísero lecho, el escultor de gigantes y colosos no era ya más que un inmóvil enjuto cadáver, tan pequeño que se hubiese podido tomar por el de un niño, de no ser por la barba blanca, la boca triste y la arrugada frente que asomaba por fuera de las mantas, sobre las que aparecían también dos manos huesudas y nervudas, nudosas e hinchadas, dos manos gruesas, enormes, potentes manos de añoso artífice y de fabuloso demiurgo, las dos manos fatigadas que debían desenterrado a un pueblo y resucitado a su mundo, ahora extendidas, inertes, pesadas, podían por fin reposar para siempre. Después del último suspiro del alma de Miguel Ángel, no quedó aquí abajo sino la parte que aún retiene sus obras. Quedaban los restos importunos y graves que por expresa voluntad del desterrado habían de ser enterrados en su patria, Florencia. Y así comenzaron las peregrinaciones post cadáver del nonagenio. 90 años tenía. El cuerpo fue acompañado hasta la iglesia de Santos Apóstoles y de allí llevado a Florencia. Primero a la capilla de la Compañía de la Asunción de Pier Maggiore y luego Santa Croce. De ahí San Lorenzo y después otra vez Santo Croce, me acuerdo de Eduardo Croce, como medida provisional y finalmente depositado en la tumba después de que aún reposa. Bueno, compañeros, les quería comentar algo sobre los derechos del paciente. Yo pienso que como usuarios del hospital deben ser respetados nuestros derechos, nuestras ideas, nuestros valores Y no por el hecho de que tomemos fármacos se nos debe faltar el respeto. Yo pienso que tenemos que ser escuchados, comprendidos, que la sociedad nos tiene que dar una oportunidad en la parte laboral, que nos debe dar una oportunidad en todos los aspectos sociales y que somos personas valiosas ante la sociedad. Somos personas con ganas de surgir, con ganas de salir adelante, con ganas de triunfar en la vida. Y merecemos respeto en todos los sentidos. ¿Qué opinan ustedes de los derechos del paciente? Patti, ¿quiere opinar algo? Yo, como persona, yo siempre he dicho que nosotros somos personas iguales y a veces tenemos cosas que los demás no poseen, y esa es la gran diferencia que a nosotros nos hace el hecho de vivir una vida o una realidad, porque hay personas con leucemia, con problemas de síndrome de Down, en sí, que quedan parapléjicas por una enfermedad. Bueno, a nosotros se nos apagó en cierto momento de nuestra vida por circunstancias ajenas a nuestra vida, la tele, como se dice, pero no por eso dejamos de ser personas, porque siempre somos personas, y eso es lo que siempre he discutido y siempre he alegado, de que las personas somos todos iguales, igual que los araucanos, los mapuches, todos. Por lo tanto, eso siempre, siempre lo he discutido. Además, como dijo el propio Salvador, más temprano que tarde. Bueno, bien. Ya de regreso en Cuba, cantamos en Cuba una canción también dedicada a quien fue nuestro hermano menor en estas cosas del canto y la guitarra, y eso. A nuestro entrañable Víctor Jara. Cantará eternamente. seguirá sonando en los oídos inciertos, que hay muertos que no están muertos, muertos que viven cantando. En el pueblo está presente con su canción pura y clara el nombre de Víctor Jara, que cantará eternamente. Aquí Karen nos hace leer una hermosa poesía. ¿Qué será, qué será? Teque, teque, por los rincones tu, de puntita, yo de talón. En medio de monte hay un catarito, que llueva o no llueva, siempre está llenito. Mil veces doy alegría y otra mi caso dolor. Y aunque sabe que yo engaño, todo me tiene amor. Caballito de banda a banda, que ni come, ni bebe, ni anda. Se corta sin tijera, se pacha sin costura y vuela a la buena aventura. Es padre de muchas hijas, todas ellas diferentes por su voz, se sabe mucho hecho de la Tito Tito con un capotito, sube al cielo, pega un grito, corre la mulita por cancha pareja, entierra la uñita y para la oreja, una culebrita de buen parecer abre la boquita y se traga un buey. Soy un caballero valiente y bizarro. Tengo 12 damas para mi regalo. Si tienes sus 4, todas usan mes, pero no zapatos. Todos los toman y nadie los lleva. Un cántaro lleno de que pesa menos. Blanco fue mi nacimiento. Pinta rome de color, enriquecido, avillano y empobrecido. A señor, ¿cuál es el hijo cruel que a su madre despedaza y ella con su misma tras se lo va comiendo a él? Karim, hola, hoy te quería dar las gracias por el poema, por la lectura. Ya. Quería preguntarte unas cosas, porque quería saber que nos contara un poco de ti. Ya. De, no sé, puesto que te gusta leer la poesía. Sí, me gusta las poesías, los cuentos, las novelas. Tuve aquí internada una vez, no, dos veces. La primera me interné por una cosa y otro me interné por otra cosa. Y no me gusta el libro. Yo antes vivía en residencia, más la última residencia era Cerro Placeres. ¿Ya? Y ahora estoy viviendo con mi mami. Yo, cuando estuve en Peña Blanca, yo iba a la Bresque de Peña Blanca. Sí. Oye, ¿cómo fue tu experiencia en esos lugares? En Bresque no me gustó mucho. Ahora me dedico a abordar. ¿Abordar? Sí, abordo. Bordo, tengo los días martes, bordo en viña. Los viernes voy a comer carne. Y otras veces, dos veces a la semana, tengo clases de bordado en mi casa. Hoy a mí también me gusta el bordado. Sí, entretenido. Estoy haciendo una alfombra. Y, ¿sí? Sí, y hago otro que son cojines. Ya. Sí. Oye, ¿y la radio? ¿Qué te parece la experiencia con la radio acá, la radio bien, diferencia? Bien, me gusta mucho la radio. Me gusta venir para acá. ¿Por qué te gusta? Porque lo encuentro entretenido. Y entonces yo antes conocí a Lucho, entonces después me he visto en la radio y yo vine. ¿Y qué es lo que más te gusta de la radio? Leer la poesía, cuentos, yeah. Eso. Oye, me estaban contando que parece que tú no viviste todo el tiempo aquí en Chile. No, nací en Brasil, y viví hasta los 14 años en Brasil. Y después viví en Santiago, y después me vine a Viña. Es una travesía larga, eres una viajera. Sí. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te gusta o no? ¿Qué te pareció la... ¿Has notado una diferencia entre el cuando vivías en Brasil o ahora cuando vives en Chile? Me gusta más Chile. ¿Sí? ¿Por qué te gusta más? El idioma castellano. ¿Te gusta más? Sí. Porque tú, claro, tú hablas portugués también. No, se me olvidó. ¿Se te olvidó todo? Sí. Ay, y si alguien te habla portugués no le entiende entonces. A veces sí, a veces no. Ya. Sí, pues yo no entiendo mucho cuando me hablan portugués. Bueno, Karim, gracias por la entrevista. Quería conocerte un poco, así que gracias. Sueño de Valparaíso, con tangos bebiendo mitos, de hierbas buenas y malas, con playas anchas vacías, con muelles con cesantía, cárcel, placeres y ritos. Bajo en Valparaíso, armado en falsos confines, gatos y casas colgando, las costaneras amantes, fetiches de ambulantes, monjas, lecheros, patines. Subo en Valparaíso, me veo torpe de veras, como varón trasplantado, sin la florida ternura de mariposas maduras con luces por charreteras. Cruzo en Valparaíso la perla y puerto herradura que se ha de gente pintado, oliendo a feria y trabajo de grúas, garfios y tajos, como el camino cintura. de Valparaíso. Si te he visto no me acuerdo, delicias dejas, te dejo con esperanza y tristeza, turisteando en la pobreza, en romance loco y cuerdo. Mira, los estudiantes toda la vida hacen de vida, porque los estudiantes son, requieren de un valor establecido. Son del futuro del mañana, depende del país, de los estudiantes, los futuros profesionales que salgan de una escuela, una aula magna, de un colegio subvencionado particular, o una universidad privada o subvencionada, estatal, porque ellos son la jerarquía del país y que van a suceder a los próximos, ya sea diputados, senadores, arquitectos, médicos, abogados, periodistas, medicina, periodismo, locución, ingeniería civil, informática y todos los demás ramos que dan en la universidad, en la escuela, que los preparan con la prueba, la PSU y todo eso, eso. Pero, ¿qué pasa? Si uno da la PSU y un joven pobre que no tiene, apenas tiene alcance a comer, y da la PSU y saca un alto montaje, se le da una beca. Se le podría becar al extranjero y capacitarlo para que dé la experiencia y su experiencia la deje como ejemplo para que los empresarios y la gente del gobierno, el gobierno de turno que esté, sea la pauta para que digan, ah, bueno, este joven era un personaje de clase media, menos que media era pobre, y no tenía ni que almorzar y sacó el mejor puntaje de la PSU, y está en Chile, no tiene terreno ni campo ocupacional, está en el aire, claro, ayudémoslo, y muchos más que vienen detrás de él, que dan la PSU a alto puntaje de clase humilde. Y no como antes, que si como mi hermano que terminó, congeló la carrera y se fue para el extranjero, porque ya no podía seguir peleando aquí por la lucha de clase ni de la obrera, por el requerimiento de la dictadura, y emergió y se fue a Europa. Puede ser que a Estados Unidos mejor, pero allá los gringos tienen otra idea. Pero le gustó Alemania, Europa, Francia, Suecia, Dinamarca, España y Alemania y otros países. Y ahí hizo su futuro. Y dio conocimiento de que se juntó con un compañero en la U, que estuvo con un compañero en la U, en la U Valparaíso, en la Universidad de Playa Ancha, en la Facultad de Ciencias, y le dio alojamiento cuando vino a Chile. Le pidió hospedería. Él dijo, te cobro la renta por la comida, tú te gastas la comida. Tú te gastas la comida. Y viajaba a Viña, Valparaíso. Y él era un humanista cristiano, Raúl. Humanista cristiano. A pesar que pudo haber sido científico humanístico, pero tampoco le llaman la rama científica como tú, Raúl, que tú eres científico. Cuidado, Rodrigo, estoy hablando con el Raúl. O no, Raúl, tú eres científico técnico, tecnológico, una cosa así como científico. No rama humanista, pero ya ahí tenía como en la radio, percibí como un personaje humanista, porque empezáis tu idea, empezáis tus relaciones, tu profesión, tu estudio. Y te capacitáis como humanista, porque expresáis recursos. Y mi hermano también se fue de lo humanista a lo técnico, porque ya se retiró de los estudios y trabaja para poder contener, con alimentar a su familia y ayudar a mi mamá y a mí, que estoy aquí tan lejos. Y que yo pueda haberme quedado, pero cabeza dura, no supe aprovechar la oportunidad. Y cantaba puro deseando los discos, los pacos, la colonia chilena, con amigos chilenos o gringo y extranjero, y salía a fumar un pito, un copete, un vodka, un tequila, un pisco, una yumbina, y me salía a carretear por las noches del bulevar. Imagínate, yo te conté, pues Juan, tú sabes mi historia, pero aquí yo de haberme quedado allá y no senté cabeza, fumaba el departamento, mi hermano dice que no fumara. La señora de mi hermano decía que ya, pero que fumaba en la terraza. Ya fumaba en la terraza, se fue el humo para adentro, mi hermano me lo quitó. Si te pillo fumando, no, te va a ir para afuera, anda a fumar afuera. No le gustaba que fumaran en el departamento. Era imprescindible para él. Y él estaba con los gastos de la comida. Y lo que sea tecnológico y ciencia y modernismo, lo hacía la señora, mi cuñada. Compraba la televisión, la radio, el estéreo, el freezer, el microondas, la juguera, la tostadora de pan, la cafetera, el Betamax, el VHS, que en ese tiempo todavía no llegaba a los DVD, el VHS, y compré un televisor plasma grande, Philips, de último modelo, así que adornó la casa, y para arrendar salí, de, como habían vendido el auto que ella manejaba, y él le gustaba manejar re poco a mi hermano, porque aprendió, pero le gustaba re poco, para conocer el resto de Noruega, Finlandia y países bálticos, del mar Báltico. Arrendamos un auto una vez y fuimos los tres nomás, los hijos se quedaron con la suegra. Así que arrendamos en una serviteca, Servicentro, un Nissan Sidep, Nissan Sentra, un auto japonés, automotor, eran japoneses los que estaban en la concesionaria. Así que fuimos a recorrer el mundo y a pasar por ahí. Pero él sí encuentra con gente humanista, gente progresista del mundo progresismo, del mundo socialista, del mundo comunista, del mundo cristiano, humanista cristiano, laico, o sea, independiente también, que se juegan por una razón social o una fuerza mayor, ya sea por el exilio que quedan allá, o por refugiados de político, o trabajador laboral, trabajador social. Y él ha venido y quiere juntar plata para venir a Chile, y me dice, yo le dije, Marcelo, mira, yo con lo que vivo no puedo sobrevivir. Y a mi mamá ya me han dicho tantas veces que no le pida mucho. Y mi mamá me da lo que puede. Claro, lo último. Entonces le pide ayuda a él. Es interesante, ¿no? Porque él era mi hermano y él fue el mayor. Y yo caí en la depresión, en una crisis. Y él está sano y tiene sus estudios y pudo terminar la educación superior. ¿O no? ¿Estoy bien? Radio Diferencia. Es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica